ver si es igual, ¿eh? Pa. Mira, estaba bajada la pista. Esto es ¿Dónde está mi bazooka? Con unas problemillas, volvemos a empezar. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de nuevo. Buenos días. Bueno, de nuevo para nosotros. Buenas tardes. Yo acabo de llegar. Bueno, yo también acabo de llegar aquí a la Irola y bueno. Vamos a presentarnos, ¿no? Vamos a. Sí, porque tenemos. Nada, hemos tenido problemillas y hemos estado 5 minutos haciendo programa sin que se estuviera emitiendo. Sí, hablando solos aquí, así que tenemos ya las bromas pensadas, a ver. Tenemos aquí. Nada, pues nada, estamos hoy solo 3 personitas aquí, nos han abandonado. Sí, que nos han abandonado los 2 compañeros. Así que lo haremos más tranquilo. Y bueno, vamos a presentarnos. El que habla y calza, ¿cómo se llama? Los tres, que bueno, yo soy Eustaquio, el que se tira los pedos en Baquio. Bueno, el que se ríe, ¿cómo se llama? Yo soy Zacarías, el que se rasca los huevos todos los días. Y bueno, yo soy Joseba Almedano, el que te toca las tetitas con la mano, así que bueno. Es lo único que se me ocurre. Eso has pensado, tío, qué malo. Lo siento. Joseba Almedano. Yo soy Almedano, yo que es el apellido. Joder, ¿es mi apellido? Y te toco Almedano, yo qué sé. Peores apellidos hay en mi clase, creo. Sí, sí, pero es que os han visto. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Y si te apellidas Ano, te llamas Joseba Ano. Pero no te vas a llamar Ano, tío. No. No te puedes apellidar Ano, tío. Hay que. Tenemos un amigo que realmente. Bueno, no, antes de contarlo, pero bueno. Pero vamos, la señora de dolores fuertes de barriga, que parece ser que existe una mujer que se llama. Parece ser que existe, sí. Que debe ser y hasta verdad, es la leyenda debe ser verdad que existe. Debe haber por ahí una lista de nombres graciosos que realmente existen. Joder, entonces, hay que joderse. En el internet, hay de todo. En el internet de todo. En internet te encuentras todo. Todo lo que quieras encontrar, pues. Todo lo que quieras y más, en el internet. Ahí está. Bueno, pues hoy os vamos a, nada, espera, a poner vamos a, musiquita. Vamos a hablar de Young muy buena. ¿No? Ah, bueno, sí, claro, porque sí, la canción claro, que ha sonado ha sido Young Man, ¿no? Sí, esto es Young Man, que significa el hombre que bosteza o el hombre bostezando, pues nada, un grupillo experimental de California que nace en el año 86 y esta canción se llama, me lo va a decir Igor, no. Rock Formations, ¿cómo? Muy bien, pues nada, del CD Rock Formations del año 2006. Y nada, pues comentar. Muy instrumental, sí, muy currado, así de ambientillo, a modo de. Está guapo. Pues eso, a modo de anécdota o así, por así decirlo. Pues eso, lo que he dicho antes, que me asombra que lleven 20 años tocando simplemente instrumental y no se hayan cansado. Todo. Así, tranquilillo. A veces pues hacen un poco. Es ambiental ahí. Sí, ambiente. Sí, atmósfera, sí, totalmente. Bueno, Igor, ¿se nos está escuchando o qué? ¿Se nos está escuchando? En la radio en general. Hey, Joseba. Vale, guay, vale. Guale. Sí. Pues hay muchas cosas hoy, bueno, así que vamos a empezar con la agendita aquí, a comentar. Personalmente hoy no vamos a ir igual a ninguno. Igual sí, pero que no los voy a ver. Hemos quedado con Chatis para ir al cine y nada. Pomposas. Y no, pues bueno, mete la música. Ah, pues para empezar tenemos hoy en el Café Anchoqui de Bilbao a Nuevo Catecismo Católico con. ¡Oh, yeah! Con New Christ. Con New Christ, ¿no? New Christ, que son esos. El... Que no los conozco, pero vamos. Después de Radio Birdman. No, sí, después son australianos, vamos. El cantante de Radio Birdman, después de. Pues cuando acabaron con Radio Birdman y tal. Bueno, no han acabado, pero. Después de Radio Birdman hizo este grupo, que de New Christ. Que ah, era, pues estaba guapo, no, por cojones. Hombre, yo no he escuchado mucho. Lo poco que he escuchado no me ha llamado tanto como. Como Radio Birdman, que es mucho más. No sé, me gusta más. Pero no está mal, ¿eh? Se parece, evidentemente. ¿Qué rollo se traen los Radio Birdman? Para los que no hemos tenido el placer. Garaje. Hemos traído ya a la radio, ¿no? Un bueno, garaje, sí, ya hemos traído. Sí, es un garaje ripaio. Australiano. Estaría demasiado borracho. Sí, ah, estaría demasiado borracho, no, como siempre. Como pues siempre. Eso, van a estar hoy. Un garaje. Van a estar hoy con Nuevo Catecismo Católico. A, hoy a las 10 en el Café Anchoqui por. Bateuro. 15 pavos. Y si pongo. Si bueno. Son de Australia, ¿no? ¿Pongo algo de un MySpace o qué te parece? ¿Alguno sí, de estos grupos? Bien poner... ¿Qué pongo? A ver, ¿Radio Birdman, New Christ o Nuevo Catecismo? Pon Nuevo Catecismo, ¿no? Vale, New Christ. Bien, pues vamos a poner una canción completamente al azar, ¿eh? No, sí, bueno, pues lo que se pueda. Bueno, vale, bueno. Aquí... ¿Puedes seguir hablando? Sí, vamos a seguir hablando de qué quieres hablar. Nada, vamos a comentar también un conciertillo más, de mientras que aprendo. Tenemos ahí... Ya está puesto. Hoy va. No. Eso no es, ¿no? Ah, vale. Ha aparecido, realmente ha aparecido, sí, por eso. Sí, pero bueno. Son sentidos humatics de fondo. Bueno, pues cuéntame, ¿a dónde más puedo ir hoy? Si no puedes ir a ver un concierto brutal de Napalm Death. Napalm Death. De... son un trío poderoso detrás. No, poderoso seguro. De escandinavo creo que son, con sí, otros dos grupos, es que no me acuerdo la verdad, que tocan pues por en el Café Anchoqui de Durango y no es el dinero, Plateruena. Plateruena más barato que el Anchoqui de Durango. Bueno, sí, siempre... ya tengo aquí ya la canción si queréis. Es New Christ. O sea, que habéis dicho que no me he enterado que tenemos Napalm Death. Vale. Bueno, que hago por potente. Sí, yo allí estaré en Durango a ver a Napalm Death. Bueno, pues ahora os vamos a poner a los New Christ que tocan hoy con Nuevo Catecismo, que decían que no iban a volver los Nuevos Catecismos y aquí están de nuevo. No van a volver, se van, vuelven. Han estado 6 meses por ahí. Se van, vuelven. Descanso y ahí se vuelven. Vuelven. Esperamos verles por. Van, vienen, boom, boom, bam. En verano. Esperamos verles en verano por ahí danzando y tocando su magnífica música. Venga, mete en Ocran. Así que bueno, espera, voy a poner los New Christ, que es la canción, se llama Face a New God, de cara de uno. No, ponle cara a un nuevo Dios. Y es un single, el primer single de 1981, o sea, poco después de Radio Birdman. Pues serán unos puretas de puta madre. Yo venga, he escuchado un proyecto de principios de los 80, un grupo que... Sí, de, sí, cuenta. componentes de Radio Birdman y demás, no sé cómo se llama, ahora pues, mismo no me acuerdo. Y, pues igual es este, New Christ. Mételo, venga, mételo. Bueno, a ver qué cuenta esto. Pues igual, sí. Bueno, y tenemos pues el Gasteche de Basauri, la antigua Ikastola que era, cumple años. 9 años, ¿no? Cumple 9 años y pues van a hacer hoy un concierto que durará toda la noche, hasta sí, que el cuerpo aguante, con todos los grupos locales que van a ser Crimen y Castigo, Bajo Presión, Peleando a la Contra, Dentadura Postiza, The Loli Killers. Bien. Bajo Presión, otra ¿cómo vez? No. Otra ah, ya día. Lo he dicho, pues vale. He dicho 2 veces. Es que hay varios días. Y Top Psico. Sí, debe haber 2 días, ¿no? No, es el mismo día, pero bueno, si quieres te doy o una... O sea, todos los de Basauri ahí van si a quieres te doy una información mucho más detallada sobre este acontecimiento... Bien, estaría muy que va a acontecer... Pues venga, tío. Es un momento, está cargando la página. No, es que nos han enviado un email los de Crimen y Castigo con los conciertos y eso que va a haber. Ah, me parece. Y bueno, pues eso, tenemos el... ¿Habéis dicho ya los del viernes 16 de mayo? Pues sí, sí, estos son. Eso es. Vale, y luego el sábado 24 de mayo, mañana, a partir de la semana que viene... Sábado, eso, la semana que viene. Sábado, la semana que viene, es verdad. En el Gasteche de Gasteiz. Pues eso, tenemos a Crimen y Castigo y Dentadura Postiza con Anarcosis. Y en un Anarcosis concierto, de Vitoria son. Claro. En un concierto contra la SGAE. En solidaridad con alasbarricadas.org. Que se iba a hacer un concierto. Joder, con los Dentadura Postiza. Ya se van hasta Vitoria y todo, eso, descendiendo. Joder. Más fronteras. Los Crimen y Castigo por todos lados andan. Y Anarcosis, joder, ya hace tiempo que he escuchado cosas, ¿eh? Algo mucho. Joder, es verdad. Por cierto, aquí tenemos en el email reservas y reservas, ya te contaré. Acabo de encontrar mails nuevos sobre reservas de hoteles. Luego te cuento. Ah, bien, eso es que les gusta. Toma, y luego que... Bueno, pues eso. Así que era... Luego os contamos más cositas. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Pues tenemos un gran concierto punk mañana. ¿Super punk o cómo de punk? Punk, en estado puro. 500% por lo menos. A punk. No. Ah, vale. Tenemos a los auténticos Segismundo Toxicómano con Edie Biotch, los heavies. O sea, una combinación. Una combinación explosiva para mañana Durango. Explosiva para el Calimocho. Sí, eso es cuando... Pero bueno, mañana tenéis un mejor plan, que es ir al Gasteche de Cucucha de Recalde, que cumple 10 años, que se va a montar un fiestón así grande. Todo. Amarurte, Amaika Machinada. Amarurte, algo así. Lo he leído ahí. Ah, en el Gasteche de Basauris va a haber una competición de skate también, ¿eh? ¿Habéis leído? Ah, no. Pues bueno, ponía por aquí que iba a haber una competición de skate. No, pues va a haber, seguramente habrá comedor y cosas. Oye, pues hay ancherkis y todo. Con tu skate y yo con los patines. Si me he comprado un skate nuevo, igual me pegan los skaters, porque yo soy roller. Yo soy tope roller. Y ya ves, bueno. Nah, y van a tocar Seamais con Sorkun y... Sí. ¿Y los vicepresidentes? Con Sorkun y vicepresidentes. Joder, que madre. Van en un pack. Es Sorkun cantando. Ay. Con los vicepresidentes. Ay, bueno. Y Pancho Atapello, los el Triquitilar y... Pancho Atapello, sí. Eso suena muy vasco, muy vasco. Sí, sí, los típicos... Es dot. Típicos triquitilaris, vamos. Bien, bueno, pues... Bueno, pues, al que le guste, que les... Puto... Ahí tenéis a Bustamante que... Bueno, pues, Igor, tío, ¿qué estás haciendo con tu vida? Hemos tenido un problema. O sea, ¿has estado tú como hablando solo? No, estábamos los tres. Ah, los tres en mute. Sí. Vale, pero como no sabemos desde cuándo estábamos en mute, pues nada. De puta madre, ya podemos... No pienso repetir los... Joder, no, no lo repetimos. El gaste y todo. No, supongo que no. Mira, voy a repetir que hoy que el Gasteche de Basauri cumple 9 años y hoy hay miles de grupos locales que van a hacer un fiestón. Bien. Y mañana el Gasteche de Cucucha también, 10 años, va a haber todo cosas durante todo el día. Amarurte, Amaika Machinada. Eso con Seamais, Orkun y... Esto lo he vivido ya, chaval. Joder. Y además desde la Airola mañana van a retransmitir durante todo el día. Algo va pasando por Cucucha y demás. Mañana se gaste una. No dudéis en escucharlo y acercaros. Mañana se gaste una y podéis disfrutar. Lo que os dé la gana, si no estoy en mute, Igor. No, ya no estás en mute. Ahora mismo no, ahora. Créeme, luego cuando tengas que estar en mute no estarás, ya verás. Bueno, aquí te... Pero yo... Bueno, es una amenaza. Yo no, voy a ir a ver hoy a Echaiak Aderio. Eso es. Y a Segismundo. Sí, señor. A Echaiak y a Penagarri. Y a Penagarri. A Penagarri, vaya. Y Triquisio. Está Triquisio. Ah, sí, los troncos estos, bueno. Ahí estarán dando guerra. Bueno, bueno, así que venga, vamos a dejar de dar pena y vamos a poner algo de música. Agenda, no tenemos. Bueno, pues nada, vamos a poner unos segunditos un poco de música para que se tranquilice. Sí, vale, darnos unos puñetazos. Para que se me tranquilicen un poco los músculos. Me voy a beber tu cerveza. Vale, de acuerdo. Yeah. Y ahí estamos, es, con los nuevos Cristos de fondo otra vez. Que a saber si han sonado antes o no, bueno. Bueno, pues nada, ya pasamos a poneros. Se me ha olvidado comentar. Hostias, que hay dos pedazos de conciertos. Madre mía. Vale, sí, los mejores de este fin de semana. Madre mía. Hoy toca Frontkick en Amorebieta. Ah, sí, Amorebieta. Sí, toca Frontkick. No, en tú, coleguita. La sala donde tocó Lobo Eléctrico, que ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo tampoco. Y mañana hay un festival de rock con Positiva y otros tres grupos. ¿Dónde? En Amorebieta, en la misma sala. Ah, Amorebieta, será en fiesta. Con Cobra Positiva y esto. Voy a informarme un momentito y os comento mejor. Cobra, os puedo decir yo, Cobra son unos... Unos músicos. Unos músicos. No, ¿qué? ¿Pero qué grupo eran? Creo que era Kerovia. Eran que venían de PLT o así, ¿no? O de Sorkun o de... No sé, no me acuerdo. Da igual, pues estoy viejo ya. Está la edad de eso. Ya no retengo la información. Sí, como es debido, no sé. ¿Me dejas ya poner mi música, Uri? Sí, venga, ponla. Ah, bien, bien, vale. Bueno, pues eso, que hoy, como entre los múltiples grupos que os he traído, el primero de ellos es Cogni Rejects. Dios mío. Los Cogni Rejects. Oy. Mítico grupo de Inglaterra, de Londres. Fueron una de los Cogni. Luego te voy a poner una de esos Cogni. Fueron los que inventaron el grito de oy. Eso es. Fueron, claro, el famoso grito. El Cogni es como un idioma de... Es un idioma de la calle o así. Que, un inglés mal hablado. Sí, que resulta un poco estúpido en ocasiones cuando... Porque nosotros en inglés hemos dado Cogni. Había un... Bueno, da igual. En ocasiones resulta estúpido el Cogni, sí. Ya te contaré. Bueno, vale. Joder, pues porque para decir escalera dicen una cosa que tiene... Suena escalera, rima con escalera, pero igual estás diciendo planta y cosas así. Pues... Es... Bueno, da igual. La cosa es que eso, que es un idioma así de la calle y tal. Y bueno, por ejemplo, policía se dice Old Bill. Viejo Bill. Así que cosas raras. Y en este idioma, para decir, tú, you, se decía, oy. Y este grupo Cogni Rejects hizo una canción que era oy. Y dicen que de aquí viene un poco el nombre de la música. Del street punk, este que se estaba creando, que estaba al margen. Que de... ahora está tan de moda en Guipúzcoa. Eso es. ¿Está de moda en Guipúzcoa? Están siendo grupos por todos lados. Sí, que dijo que en Andoasain, ¿no? ¿Dónde era? Andoasain. En todo. Andoasain. Andoasain chungo. En todos los, en bueno, todos no sé, los pueblos te digo que ahí están siendo grupos de street punk de un grupo a patadas. Andoasain no existe, ¿no? Arrasate, idiota. Arrasate, eso. Bueno, pues nada, pues este grupo que estaban ahí un poco al margen del punk ese más comercial, que es. Que eran más chicos de la calle y pues era gente que le gustaba darse de hostias, básicamente su... Ah, buena afición. Sí, su afición era pues pegarse... Nada, eran hooligans y iban al fútbol, les encantaba el fútbol, la violencia y tal, y pues se plasmaba en sus letras. Y por eso aquí tenemos una canción... He traído dos canciones que vais a elegir, pero va, la tengo más bien decidida. Una es el mítico War on the Terraces. Hostias, hostias en las terrazas de los bares. Es bastante guapa, tío. Esa y luego otra que es We Can Do Anything, pero que es más lenta, pero yo creo que hoy, como es un día... War on the Terraces. Pues eso, hoy vamos a poner un War on the Terraces de los Cogni Rejects y a ver si nos meten unas buenas hostias en los oídos, ¿vale? A ti te darán hostias, yo me defiendo bien. Bueno, tú pones los puños ahí y no te da ni una. Pongo el cerumen. No te encajan ni una, Uri. bueno, no me la mete nadie doblada. No sé si lo he dicho, que War on the Terraces creo que es, a riesgo de ser gilipollas, pero creo que terraces son terrazas y terrazas, pues imagino que será, pues los ingleses les gusta mucho ir a beber y las terrazas darse de hostia, supongo que sea eso. Supongo, lo mismo se tiran sillas unos a otros. Por eso. Sombrillas. Sí, son muy violentos en Inglaterra y demás. Sí, les gusta mucho, así que ya está sonando de fondo. Y venga, que disfrutéis la canción. Estos son los Cogni. Los Cogni. We'll be right back. público. Ahí estaba la pelea. Mítica canción, pero que siempre viene bien. Un clásico. Hombre, espera, nos llaman. Bueno, a ver, Uri, creo que tienes algo para ponerme, ¿no? Después de estos comienzos. Sí, tengo que decir que el festival de Positiva, os voy a decir los grupos que. No hables de lado del micro porque si no, no se te son oye. Positiva, como hemos dicho, Cobra, ¿Cobra? Amon Ra. Amon Ra. Y The Riff Truckers. Y Boogie Van. Y un DJ, ¿no? Y DJ para toda la noche. En plan, una. Y la fiesta se llama Rock Rider Fest. Luego habrá fiestón. Una fiesta de rock stoner ahí potente. Si estáis cerca de Morevieta, ya sabéis. Pues ya molaría ir a eso, ¿eh? Mañana sí que molaría. Ya, molaría, sí. ¿Qué pasa? No, que no digo nada, tío. Yo es que he quedado con la novia. Ah, vale. Ah, es verdad, yo también. Joder. Vale, no, perdón, el de Front Kick me he equivocado, que está cancelado. Ah, está cancelado, vale. Así que no vayáis. Haces ya periodismo basura, Uri, ¿eh? Esto. Lo siento, pero en la facultad de periodismo no me enseñan. No te enseñan lo que tienen que enseñar, bueno. Tú vas a la. Bueno, no voy a decir lo que voy a decir. Bueno, Cota, voy a decir una cosa de la tele. Una fricada, iba a decir. Bueno, dime. ¿Qué más me has traído? Ponme algo de buena música para alegrar mis oídos del viernes tarde. Yo he traído un grupazo. ¿Un grupazo? Un grupazo, ¿cómo se llama? Dios mío, que os vais a quedar la revelación la revelación del viernes, a ver. Y tiene un nombre malísimo. Son nada más y nada menos que Escroto de Rata. Hostia. El nombre ese me invoca odio. me da ira y. Es que es malísimo. Es que me dicen. Es que no son unos chavales. Hay un grupo muy bueno, no son chavales. Que tienen 30 tacos. Es que me dicen. Los Escroto de Rata, me imagino los chavales de 14 años tocando. Escorbuto. Escorbuto. Su versión X. Escroto con K. No, viene escrito. Bueno, viene escrito, sí, Escroto de Rata. No tendré una nada. No, bueno. La verdad es que son un. Son. Es que suena como punk ochentero, como Larsen. ¿Pero cuándo son? Son de ahora. Son de ahora. Ahora mismo. Joder. Suena como Larsen, Familia Real, estos grupos de los 80, suena, ya verás luego. Ya veré. No, pues me compré este CD en Isarbelche cuando no vinieron patatas fritas por el culo. No tendrán mucho material esto, ¿no? Tendrán un CD fuera. Tienen dos CDs, dos, han sacado ya dos. Bueno. No, la cosa es que tienen los Pandereta Killer Records, sí. Que es un tío que les graba a todos los que viven en una zona de Barcelona ahí. Sí. Y hay un montón de grupos que están sacando y saca los CDs a 50 céntimos con CD pirata. Sí, vamos, pues se lo monta bien. Hombre, CD, así es fácil. Con CD pirata, sí, y así puesto portada contra portada, las letras dentro y por 50 centimillos. Pero que hay, lo que están hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y buen sonido, que graban con buen sonido, ¿eh? Es joder. Así que hay que darle yo fui cuando que se esfuerzan, sí. Que hacen del mundo un sitio más bonito. Cuando tocaron patatas fritas por el culo en ahí me pillé. Por 2 euros me pillé 4 CDs. Te pillaste 4 kilos, ¿eh? Me pillé 4 CDs por 2 euros. Y así. Y bueno, esta es la primera canción del segundo CD de Escroto de Rata. El primero estaba grabado solo por el cantante, que hacía la batería y la guitarra abajo y cantar todo a la vez, ¿eh? Joder. A la vez no, vale, para grabarlo. Lo grabó el todo. ¿Y luego el directo todo? ¿O no había directo? Y directo da igual, sí, porque sí, todo el mundo está borracho y nadie se entera de nada, tío. Además, lo más curioso de este grupo es que los he visto en directo y no me han gustado. Y en el CD me encanta. Pues sí, hay veces que pasa no eso. No me había pasado nunca, ¿eh? Yo sé que hay un grupo con el que me pasa, pero ahora mismo no caigo cuál es. ¿Cuál? A mí no me pasa con ningún grupo. Y que no gustarme, tío. En directo no te guste ni en CD, sí. Eso suele pasar. Eso no me pasó nunca. A mí sea Pig Noise. Sí, puede ser. No sé. Hay un grupo que me pasa, ¿eh? Normalmente te pasa al revés, como me pasa con Positiva, que en directo me mola a Faco. Hombre, porque esos grupos tienen. Vale, eso es más normal. En general, los grupos son mejores en directo. En directo siempre es mejor que un CD, a menos porque que sea. Eso es moverse, porque tú en casa igual tienes el día rayado, te pones el CD y estás viendo la pared de tu casa y no mola. O viendo el puto ordenador y no es lo mismo que estar viendo a los tíos viviéndolo. Por eso es mejor un directo. Es si eres la cantante de Dover y en la realidad no sabes cantar como el disco. Pues cierto, el otro día puse la Irola, estuve escuchando la Irola, no sé, más de una hora y pusieron dos veces Dover, ¿eh? Muy mal, me parece. El otro día me bajé un. El David Canchumi, pues. Me bajé un recopilatorio de punk femenino y había 4 canciones de Dover. Joder. Vaya recopilatorio más bien hecho. Pues bueno, se va a currar. Y bueno, vete metiendo la canción que tiene una intro y la escuchamos de fondo. Supongo que se llamará Pista 1, ¿no? Sí, Pista 1. ¿Es esto? Sí, ¿no? Mira, iba a traer el CD, pero creo. Así que me he bajado rápidamente la canción que quería traer. La lonja que he visto hoy mismo. Ah, vale. Bueno, lo subo ya. Y sí, estos son Scrotorrata y os van a sorprender porque son como los nuevos Larsen. No, son The New Larsen, venga. The New Larsen, una canción un poco larguita. Joder, a ver de cuánto tiempo dura. 3 minutos y medio. Entonces es muy larga, venga. A ver, entonces podemos seguir hablando, ¿no? Venga, pues, que le joda la canción. Venga, métela. Venga. Estaban los nuevos Larsen. Bueno, que no era como pensabais. No, no, bueno, pero aún así no era nada guarro. Aún así muy punk ochentero. Lo único que tenía bueno, Larsen era a ti no te gusta mucho el punk ochentero, ¿no? A mí no, la verdad, no claro, soy muy por amigo eso de ellos. No es muy amigo del ochentero, ochenterismo. A mí me parece no, pero bueno, de, la con voz este sonido que hay ahora, no, no hay. Aún así le faltaba el toque Larsen. Claro, tiene... porque como Larsen no va a ser. Eso es, igual. Le falta haberlo grabado hace 20 años, tío. No, y la furia y la rabia. Como lo original nunca. La rabia de unos niños de 17 años, eso no es. Eso no lo puede conseguir con 30, eso enfadados no. Enfadados con el sistema. Enfadados con todo, con adolescentes perdidos. Habría que ver qué vida llevan estos, los Scrotorrata. Ay. Creo que viven en una casa ocupa. Todos. Ah, bueno, vosotros me callo. No, no te creas, los Larsen no creo que viviesen mal, no tiene nada que ver. No digo por vivir mal, pero digo por ya tienes 30 años y ya tendrás tus ingresos y, tu, ya, claro, sí. Y tus historias. Y además no eres adolescente. Estamos hablando de una época que es el 2008, que no son los años 80. Ya, es diferente. Estás jodido por todos lados. Ser adolescente, punk, en los 80 tenía que ser jodido. En los años 80 no estaba Bando Ibarra. por ejemplo. Andy Barra, las Torres Isuzaki. No están las Torres Isuzaki ni el Guggen. Vaya a mí, vaya. El Guggen, ¿qué hacían sin Guggen? Fíjate tú. ¿Qué hacían sin Guggen? ¿A dónde irían? ¿Qué haría el finde? No sabría dónde ir. ¿A dónde vas? ¿Dónde iríamos los findes nosotros si no es al Guggen? ¿Un sábado quieres ir con tus amigos a tomarte algo? ¿A tomarte algo y a ver alguna exposición? ¿Qué haces sin el paseo de Andy Barra? ¿Qué haces? ¿Qué haces en casa? Sin el paseo ese yo no haría nada. Gracias a Azcuna. Bueno, vale, venga. Que vamos a seguir poniendo. Eso, vas a seguir poniendo canciones. Bueno, pues ahora vamos a pasar. Voy a pasar yo de un extremo a otro. Pasamos del punk ochentero al nu metal. ¡Hostias! Porque aquí cambiamos. Menudo. Cambiamos. Lleva mucho tiempo. Adelante. No, iba a ser un chiste político y déjalo. Vale, bueno. Bueno, tenía que ver con Esperanza Aguirre, pero nada, sigue. Sí, la guerra civil en el PP. Esperanza, sí, eso es, venga, sigue. Yo llevaba mucho tiempo queriendo traer nu metal, realmente no me atrevía. Pues normal, porque ahora te vamos a mirar mal. Me iba a tener que pegar contra cuatro y hoy que, bueno, me puedo pegar contra dos. Bien, luego nos pegamos, igual os puedo. Entonces, no sé, ahí va a andar. Entonces, pues nada, he traído una de las bandas más conocidas dentro del nu metal, que son Machine Head. Ah, sí, trajimos una vez. Pero era de versiones, ¿no? Sí, pero era una versión. Ya sé. No es la esencia. En estado puro. Eso es. Pues eso, un grupo de Oakland que se definen como groove metal. ¿Eso es Australia? Nu metal de toda Oakland. Vida. No son de eso. ¿Cómo va a ser Australia? Yo qué sé. De United States of America. Ah, vale, gracias. Vale. Lo que pasa es que no sé dónde quedará, pero bueno, por ahí queda. En Portland, creo. Ah, vale. No sé. Que sepas. Pues nada, que nace en 1992 y pues su éxito viene de... Pues eso, del nu metal, de haber inventado el nu metal. En el año 94 sacaron un... De la oleada de nu metal. ¿Lo inventaron estos? Los primeros grupos. Sí, dos primeros. Vamos. Sacaron un disco, la gente pues aburría del metal y estos sacaron el nu metal. El nu metal. Que creo que viene del nuevo metal. Sí, tiene pinta. Parece. Y pues eso, con Sepultura y demás, sí. Pues eso. Sacaron el primer disco que se llama Burn My Eyes en el 94. Y pues eso, un grupo que mezcla... El metal con el thrash, con el rap incluso, en algunas con canciones. El rap. Sí, tienen colaboraciones de raperos de Eminem. Así, famosos. No, de Eminem, ¿no? A tanto no llegan, pero en plan... Deporta. Cypress Hill, ¿los conocéis? Tupaca. Los que salen en Los Simpsons todo borrachos. No sé. Cypress Hill, bueno. Digo pues, que lo he visto, seguro. 100% seguro que lo he visto, pero no. Esos colaboran con Fear Factory, Machine Head y esa gente. Joder. Eso es un metalero. ¿Y Tupaca? Tupaca, ¿el Porta? Tupaca está muerto, tío. ¿El Porta igual, qué? Tío, que se participó. El Porta está ahí grabando ahora con Machine Head, un CD a medias. ¿El gitanito? ¿Cómo es ese? ¿Qué va? Ese es el catalán de el 19 Porta, años. El que ha salido, un nuevo rapero que ha salido y... El que es pequeñito y sin brazos. Se ha hecho famoso en internet. Se ha hecho famoso porque tiene una canción... Que el videoclip son chorbas cachondas. Ah, vale. Así es. Sí, es una buena estrategia comercial, sí. Pues eso. Y nada, Machine Head pues ahora en marzo del 2007 ha sacado su último CD. Y esta canción se llama I Defy, que no sé qué significa. Defy creo que es negar o algo así. Sí, puede ser. No estoy seguro. Y es de su CD de Burning Red, ¿puede ser? Sí, ese es. Sí, de Burning Red, del 99, sí. Efectivamente, año 1999. Hace casi 10 años, aunque no lo parezca. Sí, joder, es verdad. Pero bueno, pues eso. I Defy. Lo pongo a ver qué tal suena, vale. I am fly. ¿Qué, qué os ha parecido? Nos ha gustado mucho, sí, sí. Ha sido un bazocazo diferente. Sí, bueno. Algo diferente a Escroto de Rata, la verdad. Completamente diferente. Y seguramente lo siguiente que venga sea más. Otro día, si se tercia, igual traigo Fear Factory. Pues no metal, bueno, no metal a pequeñas dosis. No metal, sí, poco a poco. Es. Tienes que espaciarlo en el tiempo. Sí, sí, sí, tranquilos. Espacialo porque si no nos vas a... No, me vais a echar aquí, de aquí para todos. Nos vas a matar. Y bueno, bueno, ahora puedo yo... Bueno, sí, vale, Joseba. Venga, el Joseba Salmedano va a poner una canción. Y bueno, pues os voy a poner a, nada más y nada menos que a... ¿A quién? A la banda Trapea del Río. Oh, Dios mío. A la banda Trapea. Dios mío, la mejor banda... Sí, sí, sí, sí, la mejor de banda los 70. De los 70 y muchos. Bueno, pues nada, aquí tenemos a esta banda del 70. Joder, la primera banda que metió caña aquí. El 76 o así empezaron. En el 78 ya sacaron un CD. El 76 digo que empezaron porque... Un CD no creo. Un LP. Bueno, en el 80 ya había... Ah, bueno, el 76 no. No, no. El CD salió single, el, o algo así, no, solo. No sé, yo sé que en el 78 sacaron su, su primer LP, su primer álbum, y luego ya sacaron un single y tal, con la regla y la cloaca, pero bueno. Para hacer dinero el single. Pero bueno, yo creo que empezaron en el 76, lo he deducido porque en el 96 sacaron un directo en conmemoración de 20 años. Entonces, 20 años dando la cara. Entonces 1996 menos 20 me da en la calculadora 1976. Sí, entonces, ¿eh? ¿Siguen activos estos personajes? No, no, no, no, porque ya no se activo... murió el cantante. Y ha habido varios problemas y bueno, o sea, ya se lo dejaron, empezaron en el 76 y pero luego lo dejaron en los 80 y volverían, sí, sí, para, sí, un directo. O sea, fue, digamos que fue, empezaron en los 76, en el 78 sacar su primer LP y ya en el 82 lo dejaron. Pues entonces vaya mierda. Pero en plan que ellos solo tienen la discografía, son 15 canciones. Claro, no, la, está el disco... O menos, igual, ¿eh? Está el disco este que del que va a poner las canciones, que es el... El, no se llama La Banda, no sé cómo, no tiene nombre. Y luego está otro disco, sacaron unos singles por ahí, pero luego sacaron en el, no sé si sería 79-80, sacaron otro disco y ya, ya lo acabaron, cerraron el chiringo. Y luego, la cosa es que luego volvieron, sí, volvieron al de 11 años. ¡Fuego a la Moncloa! Y hicieron el disco este de 20, de 20 años, el directo a los cojones. 20 años. Directo a los cojones. ¿Directo a los cojones? Sí, es un directo, está bien, es un buen nombre. Pues es un directo a los cojones. ¿Qué canción vas a poner? Que a ver, no es, Igor, no es muy buena, la verdad. ¿Cuál vas a poner? Espérate, vuelto. ¿La regla? ¿La regla? No, eso luego. Oh. Y luego, pues eso, y ya sacaron otro disco que es El Mente en Blanco, que personalmente pues tiene canciones buenas, pero no tan buenas como el primer disco de lo que venía siendo, ¿no? Y este os voy a poner una canción que se llama La Cloaca, que demuestra, pues eso, eran de Barcelona, de la periferia, y pues se puede ver en sus putas letras como... Se puede ver en sus letras como pues, todo el odio que sentían ellos y no sé, se refleja muy bien lo que vivían ellos. De los barrios así marginales de Barcelona salió también el Vaquilla, así que imagínate. Salieron la banda Trapera, el Vaquilla y de todo. Porque si ves fotos de... Ah, bueno, que voy a recordar el teléfono, joder, que se nos olvida, ah, sí, hombre, claro. Hombre, 944-21-70-60 y a ver si entra, sí. Podéis entrar al chat de La Irola. Eso es. Pues buscando la web de La Irola en Google. No estamos, ¿no estamos metidos al chat ahora o sí? Sí, estamos aquí. Vale, estoy ahí, pero no estamos aquí chatando nada. Como si fuese el Messenger con... Ah, vale. Con nadie, ¿no? Pero bueno, que no, si queréis, sí, llamarnos, ya que estamos hoy tres, pues venga, hoy es el día que hoy tenéis que hacer una llamadita. Hoy es el día para llamar. Sí, sí, además sí, tenemos, sí, la banda Trapera aquí del Río y mucho. Bueno, pues eso, que aquí tenemos la banda Trapera. Os voy a poner la primera canción, que se llama... ¿Cómo se llamaba? Venid a las cloacas, que es un... Yo creo que debería ser... Donde viven las ratas, ¿no? Sí, a las cloacas, a la mierda de ciudad. Eso que dice en la canción. Sí, vive a las ratas y dice también... Te viene una cosa curiosa que dice... el son metro, curriquis de barrio. El metro hasta la puerta de tu casa, algo así, pero con barrio hasta el pantalón. O sea que en esos barrios sí, llegaba el metro, pero estaban hechos una puta mierda. Sí, habría que verlo. A mí me gustaría ver esas, sí, sí, esas movidas, me gustaría verlas conocidas. Ves las fotos y ves, sí, unas colmenas, ves todo casas. Eran macarrillas estas. Joder, que coges el metro, llegas a tu casa y sí, pero en el barrio y dices, joder, una puta mierda. Así que aquí tenéis la canción de estos desgarradores, la banda Trapera del Río, a ver si os gusta. Cuatro mares desagobiados de malos. qué temazo, Dios mío. Como las ratas. Yo creo que esto debería ser la carta de presentación de Cataluña. Se hacen un anuncio sobre turismo de ven a Cataluña. Pues debería, debería. Pero este, Igor, este de ¿qué es sacado del LP del 78 esta canción? Sí, pero ese tienen un single en el 78 también. Sacarían el single de La Regla y la Cloaca. Es que tiene demasiado buen sonido. Igual es una reedición remasterizada. No, yo lo he sacado de. Suena demasiado bien, ¿eh? Lo he sacado del LP del 78. A ver si te la han metido doblada. A ver si me la han podido meter doblada. Que aquí por internet hay mucho. Ya nos compraremos y eso. Ah, bueno, pues eso. Y he traído más canciones, pero bueno, comentar como anécdota curiosa. Porque estuve escuchando. Bueno, se me ha ocurrido traer la banda trapera del río porque estuve escuchando el programa del 28 encendido, que es otro programa de Irola. Y estuvieron hablando de, pues eso, de la banda trapera. Y pues eso, uno de ellos debe ser bastante mayor o lo que sea. Y contó pues uno cosas de el programa, dice. Claro. Y pues contó que en la época, pues que en el 76 o así, pues escuchas el grupo y te sorprende que editasen pues esas letras tan ácidas, digamos, en esa época. Y la cosa es que no... según él decía que era una cuestión de que había como un vacío legal, que antes que habían pasado muchos cambios de repente y no sabían bien cómo controlar eso y atenerse. Claro, y luego igual los años posteriores igual era más difícil sacar esas letras, pero ellos aprovecharon un momento en el que pudieron soltar toda la mierda contra la policía, contra el de shock, ¿no? De convulsión general. Pudieron decir toda la mierda que pusieron. Ah, bueno, y dijeron una anécdota curiosa, que fueron la banda trapera del río a la fiesta del Partido Comunista o algo así, y estaba Carrillo en primera fila viendo el concierto, o no sé cómo fue el rollo. La cosa es que el tío se sacó la chorra y no sé si meó. ¿Carrillo? No, Carrillo se sacó no. la chorra. El de la banda trapera del río sacó la chorra y meó. No sé si le meó a Carrillo o meó en el escenario, pero estaría bien mearle a Carrillo. La cosa es que meó hacia algún lado, meó delante de Carrillo, así que curioso. curioso. Y bueno, pues eso, ahora os vamos a poner otra canción ya para que os hagáis bien con el sonido de esta banda tan desgarradora, con esos que a mí me pone cachondísimo esos gritos de en esta canción que voy a poner ahora que se llama La Regla. Eso sí que tiene Ay, gritos. La Regla. Que empieza mamá, no sé qué, hay sus punteos. ¿Qué pasa cuando llega La Regla, la niña de la familia? Pues que se puede quedar embarazada y eso es un problema, es un problema. Eso. Le dijo, ay, la niña que se está haciendo mayor. Se nos hace mayor la le niña. Le dijo la madre a la niña, mamá, tengo La Regla, ¿qué puedo hacer? Y le dijo, pues con arroz unas morcillas. Con un poco de arroz unas morcillas, eso es. Creo que no lo he entendido. Qué tonto eres, qué tonto tío. Eres, tío. luego, venga, luego me lo explica. Vamos a poner la canción de La Regla, que es un temazo. Ya es como grita, qué rabia sueltan estos la banda trapera. Escuchémoslos. Ojalá hubiese grupos así. Ojalá. Es la historia de un... a su madre: ¡Estoy desvirgada! Ahí estaba. Ay, la niña. Manuela, la niña desvirgada ya. Desvirgada y pobre. Se nos ha hecho mayor ya la niña. La flor de la niña. Ahí estaban los rabiosos, la banda trapera del río. A los que llevaban rabia encima. Joder, con las cloacas. Tenía esto y mucha luego, rabia que comentar, ¿eh? Luego tiene la letra del Padre Nuestro. Curriqui de barrio. Curriqui de barrio. Padre luego nuestro, tiene el Padre Nuestro que dice: Padre Nuestro, que estás en los gobiernos. Ah, y luego dice. Bueno, dice algo así: hágase tu voluntad en el barrio como en la Modelo. La Modelo es una cárcel. Son muy macarras, son sí, muy, son muy. Son el top uno de macarras. Muy hechos a sí mismos, ¿no? Curriquis de barrio. Son curriquis de barrio, como ellos mismos dicen. Así que ahí tenéis una buena referencia si no os conocéis, para que os bajéis y os compréis o hagáis lo que queráis lo que con ellos. Era eso, prostituta. Pero que disfrutéis con ellos. Tenemos. Pero estornuda al micro, hombre, no pasa nada. Nada. Tenemos un aspersor aquí. Nada, tenemos un aspersor. Y el aspersor creo que nos va a poner música, ¿no, señor aspersor? Sí, espera, que me muero. Ay, la alergia a la primavera, que la sangre altera es y, muy mala, ¿eh? La sangre altera y la nariz también altera. Mira cómo estornuda. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué, cuéntame, ¿qué traes? Criatura. ¿Qué traes aparte de... aparte de un moco en los labios, ¿qué traes? Bueno, cuenta. Y bueno, yo traigo a Criatura, que van a tocar la semana que viene en el Ateneo Isar Belch. Espera que estornude. Oye, esta información. Van a tocar el Ateneo Isar Belch con Elfo Negro y su, con la vuelta de Elfo Negro y pateando porquerías. Sí, tocan Isar Belch al final. Está pasando sí, mal. Al final han cambiado de Saspicato y Isar Belch. Vale, bien, bien. Bueno, Isar el sábado 24. Sábado 24. Unos baskets. Sí, unos baskets. Echaremos unas conectas en Isar Belch y veremos a Elfo Negro. Ya criatura. Criatura. Nada, criatura. Estos criaturas son de Zaragoza. Eso. Venían de grupos anteriores y así, rodados. Ya has puesto alguna vez, ¿no? Sí, puse una vez al principio de cuando empezamos. Sí, verdad. ¿Qué tiempos y... aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? A tiempos aquellos. Como... No, y no. Sacaron. Quería decir, como decía. Tiempos A. No, martes y 13 decía. No me acuerdo, tú sigue. Nada, sacaron un split EP con Disface, que metieron dos canciones que ya iban avisando que era un proyecto bastante guapo. Que venían dando fuerte. Venían dando fuerte, pegando. Luego sacaron otro split como con Politburo, un grupo que ya no me gusta ese. Es un poco malo Politburo, la verdad. Politburo. Sí, sí, a mí no me gusta nada. O no, con la tiene en la bueno, O, Politburo. No, Politburo. Un grupo no, de odio, son... Estoy seguro que es Politburo. ¿Qué es Politburo? Porque es el Politburo político, es un órgano político. Uh-huh. Ah, bueno, no sé. Es un órgano político de la URSS. ¿Viene del francés? No. No, ah, es... De la URSS. En la URSS había el Politburo político, que no sé exactamente lo que era, pero es... Vale. Está muy bien saber esas cosas. Está mira, muy bien, perfecto. No te he dicho nada más que... Con dónde están nosotros. Bueno. Bien, pues luego sacaron un CD... Que era, se llama Gente sin fábricas. Y ahora acaban de sacar otro. Que lo acaba de llegar a Gatasca, vamos. Los criaturas, que ¿no? Se llama Verde o Verdes. Y que estos que son los que cantaba una mujer, ¿no? Canta una, bueno, cantan a dos voces, un chico y una chica. Cantan, es un estilo bastante variado. Que hacen un poco hardcore, un poco post-rock. Post-rock, la onda de los grupos hardcore, ¿no? Que suelen tocar bastante... Que dentro de una misma canción pueden tocar de todo. Sí. Hardcore en plan rapidísimo. Rápido o lento, sí, hacen. De ese rollo, ¿no? Así a dos voces. Y pues bueno, ya les veremos en directo a ver qué tal. Y esta canción es la primera del CD Gente sin fábricas. Que se llama A tu manera, ¿no? A tu manera se llama la canción, supongo. Critica la manera en lo que hace la gente. Cómo hace la gente las cosas. Ah, bien. Igual es My Way, dedicado a tu manera, ¿no? A Frank Sinatra. Así que ponlo. Dedicado a Garbiño. Venga. Ahí va, dedicado a todos nuestros profesores. A tu manera no. Hola, amigos, hola. Aquí estamos, que se acabó la canción. Avísame cuando esté, le dijo la cigarra a la hormiga. La cigarra a la hormiga le dijo, avísame luego, cuando acabe la canción. Y luego mira lo que pasó. Bueno, ¿qué? Y... sí. Ahí estaba Criatura, que no hemos podido ir. No hemos podido ir porque ha venido el del gas a cambiarnos la bombona y pues... y no hemos podido ir de la canción, pero bueno. Pues nada, entonces tienes tú una cancilla por ahí, ¿no? Sí, yo tengo aquí un temita. Pues bueno, hacía mucho tiempo que no ponía... Nu metal. No, no hace tanto que no ponía nu metal. Stoner Rock, lo tenía Stoner un Rock. Poco aparcado. Eso me gusta más que pongas. Sí, pues mira, un grupillo que se llama Whores of Tijuana, de Orange County. Sí, cierto. California. Puto Orange County, Punto tío. Orange County. Todo el mundo es de ahí. Hasta la serie, ¿eh? Oce. Eso, Oce. Oce. ¿O no? Sí, sí, o sí. Pues eso. Y pues nada, la verdad es que no sé nada sobre este grupo. Nada, pues eso, nada. Tiene un MySpace muy atractivo. MySpace impresionante. Ah, sí, sacan nuevo CD. Sacan nuevo CD. Que la portada es una cachonda. La portada es una tía en intermedio de un si pones en el Emule Stoner te sale. ¿No? ¿Sí? No sé, claro. Yo lo conocía, sí. No creo. Creo que nunca he puesto Stoner. ¿Pusiste marihuana Stoner? Pusiste, lo sé yo. Sí. Puse marihuana. ¿Pusiste marihuana? Puse marihuana en el mule y vi esto y me lo bajé. Lo sé. Bueno. Bueno, pues a ver si le gusta. A ver si les gusta a nuestros oyentes. Horse of Stone of Tijuana, perdón. ¿Y la canción cómo se llama? ¿Has dicho? Black Salt. ¿Cómo? Black Salt. Sí, sal negra. Sal negra, Joder, eso sí que es duro. Joder, Dios. Bueno, pues a ver. A ver qué os parece los Horse. Cállate, Uy, por favor. Voy a meter la canción, a ver qué os parece. Ahí teníamos el Stoner. Está bien el fade out, porque yo iba a comentar que esta canción acaba demasiado de golpe con mi gusto. Ah, bueno, pues sí, está de puta madre. Perfecto. Vaya temaza, ¿no? Está todo pensado. Sí, la verdad es que le meten caña. Ahí estaba el Stoner Rock de más fumeta. Más fumeta. Bueno, Igor. Bueno, me toca a mí, ¿no? Poneros cachondos. Bueno, pues eso. Os he traído un grupo de. ¿Qué has dicho? Que te pego, ¿eh? Bueno, pues te voy a dejar. Dale. Te voy a poner a un grupo de Ohio que se llama los New Bomb Turks. Los New Bomb Turks, que son pues un grupo de también garaje punk raro. Y ¿los turcos recién nacidos? No, los nuevos, las nuevas bombas turcas, pero. Ah, New Bomb Turks, ah, bueno. Eso es. Y bueno, era porque el nombre viene. La gente, el nombre. Sí, pero luego queda de puta madre. Queda potente, New Bomb Turks. Sí, igual para un inglés escroto de rata que hay. Sí, pues igual sí. Vete a saber. No, porque no le suena nada. No, escroto rata no sabe lo que es. Es como cuando oyes Pekín Skapatka. Bueno, es igual. Pues nada, este grupo de Ohio, de Columbia. Y pues un grupo que ahora ya no están tocando, que se, cada uno se dedica a un profesor de inglés. O sea, de inglés no, uno es profesor de una cosa, otro es profesor de otra cosa. Pero bueno, hicieron unos cuantos discos desde el 93 y tal. Y esta os he traído una canción. Uri toma algo. Uri toma tronga. Déjame contar un chiste. Bien, espera. Vale, pero antes déjame poner. Presentar la canción del disco. Destroy Oh Boy de New Bomb Turks. Y la canción se llama. Bueno, tengo dos para poner, pero bueno, voy a poner la de Born to Lose Le Dreux. Que es. Claro, es. Born to Toulouse de Tolosa. Es un juego de palabras entre Tolosa y. ¿Cómo? A ver, está la mítica, por ejemplo, está la Born mítica canción. La mítica canción, por ejemplo, de Johnny Thunders, que es Born to Lose. Born, sí. Nacido para perder. Nacido para perder, eso sí. Es. Y luego Born. Francia, Toulouse, Lutre. ¿Pero qué Lutre? Nah, mete la canción, venga, deja de decirle tres. A ver, Toulouse, Lutre. Yo no sé francés, tío. Bueno, no sé, la cosa es que es en Tolosa. En Toulouse, joder. Pues Born Toulouse, un temazo de este grupo. Toulouse, ¿en el mío? En Toulouse. ¿El tuyo? Dejadme contar el chiste. No, espera, después del temazo. Vale. Que es un temazo. Ya verás que garaje punk más cojonudo. Esto no era ¿Qué? Esto que no era garaje, esto era punk. No va a ser. Es un garaje punk, tío, no es que tenía ese sonido. Bueno, no sé, no sé. Un buen no, tema, no, no. Tal y como comentan en el, sí, en el chat. No, es un temazo, es un temazo. Bueno. Os he enseñado mis mejores cartas, este grupazo New Bomb. Sí, la verdad es que sí. Hoy has traído una buena remesa. Una buena mano has traído. Una buena remesa, sí, sí, sí. Has venido con buenas cartas. He traído buenas cartas, sí, sí. Bueno, y supuestamente se nos habrían acabado ya las cartas, pero yo tengo unas en la manga. Yo también tengo más. Si queréis más de New Bomb Tunes, tengo, pero no. Ahora voy a poner yo a Bab. Bab. Tipo grupo de hardcore de Andoain, eran, sí, creo que era Andoain. Hardcore. De la zona. De la zona de esto. De la zona más, no, sí, de la zona más borroca de Donostia. En los baños de Miuni, sí, pone, sí, claro, cicatriz, escorbuto y Bab ahí, en plan rascado, sí, en una pared. Wow. Tope punk, sí, sí, sí. Tope, sí, tope. Bueno, ¿qué? Sí, pues la canción que va a poner, bueno, la he elegido esta de la maqueta, bueno. Muy reivindicativa es la canción, maqueta, ¿eh? Se llama Tortura, ¿no? Ah. Que la tocaron los vibradores el otro día y entonces, pues, por eso. En donde eran los vibradores. De puta madre. Nada, está sacada de la maqueta que sacaron en el 85. Lo culo traínco, sí. Ellos se llaman Bab, Brigada Antipolicia Lack, pero a la maqueta le llamaron Babaruna Asa, Babaruna Asa Popular Rap. Eso es. ¿Y qué significa asa? Alubias, sí. Ah, babarrunas alubias, pero asa. Asa son judías, ¿no? Bueno, babarrunas alubias, da igual. Vamos, ahí. Será cocido de alubias popular, sí, tío. Cocido alguna. Cocido de alubias popular. Sí, que eran, ¿sabes?, graciosetes, vamos. Eran graciosetes. Sí. Y le daban caña al hardcore en Euskadi cuando no le daba ninguno por aquí. Está bien eso. Está bien, sí. Grandes pioneros de. Claro, porque el Gasteche Andoain, que fue el primer Gasteche de cubo en Euskadi. Pasaron todos los grupos europeos y así, y acabaron saliendo cosas de estas. Joder, ¿no? Entonces habrán pasado grandes grupos por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Si solo había uno por aquí. Al principio, digo, en los 80. Ya sé. Ya lo sé. Entonces, bueno, luego este grupo cambió un poco y se hizo un poco más chungo. Ahora están algunos componentes están en Iñor en Eroni, que no me dice nada el grupo. Pero, así que pone esta canción cortita, 1 minuto 20 segundos, creo. Y luego dice las cosas claras y es, rápidas. Las cosas como hay que decirlas. Bien, rápidas. Bien y rápido. Eso es, sí señor. Ahí va. Bueno, pues ahí estaban. Ahí estaba. Bam. Ahí estaba. Bueno, pues nada. Voy a contar el chiste. Eso, ¿vale? Es, cuéntame un chiste. Jaimito Romeo. ¿Qué le dice una paloma a otra antes de dormir? Dime. Buenísimo chiste, Uribarri. Bueno, creo que. Teníamos aquí sonidos. Tenía que haber puesto aplausos o risas, pero bueno. Dios mío, es increíble. Bueno, es igual. Pues nada, ya está, ya esto acabado. Ya vamos a poner una canción, sí, para despedirnos. Una canción alegre, bueno, habla de. ¡Hostias! ¡Viva! Bueno, llamada sorpresa. Yo creo que ya sé quién es. Yo no, a ver. Igual es una paloma. ¿Sí? ¿Sí? Hola. ¿Sí? Hola. ¿La has metido bien o qué? Ah, espera. Sube el teléfono. ¿Ahora? ¿Sí? Hola, a ver. A ver, ¿me oyes? Sí, sí, sí, te oigo perfectamente. Perfectamente te oigo. ¿Está David? No está David. ¿Quién eres? Soy Íñigo de Tastas. Es que me he llamado hace un rato. Espera un momento. Espera un momento, ¿eh? Vaya, hemos tenido aquí... Oye, ¿sí? Bueno... Hemos tenido un problemilla, no, que nos hemos metido en directo. Hemos metido en directo porque estábamos haciendo el programa. Pero bueno, nada, pues que... Pues bueno, vamos a despedir con Dropkick Murphys. Sí, pues... Que ya pusimos... pusimos Dropkick? No, Dropkick. Dropkick. Hace poco pusimos que son estos... estadounidenses con raíces, irlandesas, así que les dio por tocar gaitas y movidas. Y por tocarse la gaita. Y por tocarse la gaita, hacerse los mamadotes entre ellos en las giras. O sea, llego y estáis hablando de mamadas. Tenemos una mala costumbre de meter a gente en directo. ¿Pero qué quieres que hagamos? No, ya. Si no os dejo ahí hablando de la Pepsi. No, que sí. Bueno, pues nada, ya una canción alegre para empezar el fin de semana. Pues nada, una canción de los Dropkick Murphys que se llama Memories Remain. Las memorias, pues eso. Que habla de que las cosas cambian mucho, pero bueno, siempre están ahí, pero los colegas. Lo que existió, existió, y el que tuvo, retuvo. Eso es, dice... ¿no? Las cosas han cambiado mucho, pero por lo menos yo tengo a mis colegas y no me dan la espada, es lo que dice la canción. Así que, a ver si encuentro la canción y os la pongo, porque hostia, madre mía, no la encuentro. Hay un problema. Ah, ya está, aquí está, aquí está. Muy bien, Igor. Bueno, pues nada, nos despedimos hasta el sábado que viene. Mejor el viernes que viene. Y nada, que esperamos que habéis disfrutado con nosotros tres. Disfrutado mucho. Y ahora nos vamos a nuestro equipo para provocar a Guru. Venga, disfrutad con los Dropkick Murphys. Adiós. Venga. Para toda la galaxia. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿Quién tiene más dinero, más éxito, la casa más grande? Si quieres ser feliz, deja a un lado todo eso. La envidia no aporta nada a la felicidad. Como máximo, mal humor. Había una vez un empresario bueno al que puteaban todos los obreros. Había también un policía humano, una jueza justa y un fiscal honrada.